alrededor. Me pregunto en las noches si en verdad me querías. Si el amor que te he dado ha sido fantasía. Me pregunto en las noches si en verdad me querías. Si el amor que te he dado ha sido fantasía. Todo eso ha cambiado, ya no eres la misma. Todo eso ha cambiado.